El Arroyo del Gato se encuentra a 40 minutos del centro platense. Su cuenca no es solo la única que no está irreversiblemente contaminada, sino que además su cauce desemboca naturalmente en el Río de la Plata, siendo su humedal un espacio de biodiversidad inigualable para la región. La especulación inmobiliaria y la urbanización no planificada son sus mayores depredadores. Por eso, un grupo de vecinas y vecinos crearon el colectivo Habitantes del Arroyo El Pescado, amigues que se presentan y alzan su voz para que acceder a la naturaleza sea un derecho de todos y todas. Sin miedo a volar. Quiero que juguemos juntos a inventar canciones, respirar profundo, sentir los colores, chapotear en el cielo y ver las nubes pasar. Quiero contarle a la gente que hay vida diferente, que existe el silencio, que no existe la muerte cuando nos abrazamos y te dejas llevar. Hola, soy Diego, integrante del colectivo Habitantes del Arroyo El Pescado, y quiero compartir con ustedes algunas imágenes que para nosotros son cotidianas en el sur de La Plata, en las localidades de Arana, Villa Garibaldi, Sicardi y Correas. Los patios se encharcan, escuchamos cómo reverbera el agua con su potencia transitar por las zanjas, los campos bañados se inundan, se llenan de agua. Nosotros, los habitantes del Arroyo El Pescado, sentimos el privilegio de vivir acá y también el honor de cuidar este paisaje, los seres que lo habitan y sus recursos. Somos parte de este territorio. La primera vez que conocí el Arroyo El Pescado, no podía creer que aún era parte de La Plata. Tan agreste, tan íntegro, tan habitado. Es por eso que tengo ganas de protegerlo. Y no como algo que está ahí afuera, sino como una continuidad junto con los animales y plantas que allí habitan. No podía creer que aún era parte de La Plata. Es importante la función que cumplen los humedales para evitar las inundaciones. El humedal del Arroyo El Pescado es refugio de biodiversidad. Para purificar el agua que nutre los acuíferos de donde luego tomamos agua. Es refugio del agua que tomamos hoy y que necesitaremos mañana. Y el valor que tienen en la purificación del aire de toda la región. Por eso necesitamos visibilizarlos, cuidarlos, defenderlos. Es un refugio para nosotros, al igual que nuestro colectivo en estos tiempos de resistencia. No podía creer que aún era parte de La Plata. La mayoría de las personas en algún momento de nuestras vidas sentimos ganas de hacer algo para contrarrestar tanta destrucción, de hacer un poquito más, de organizarnos, para llegar incluso a hacer cosas grandes, que significan mucho para nuestro medio ambiente, para el futuro, para que el planeta viva. Sentimos ganas de hacer algo para contrarrestar tanta destrucción. Soy arroyo, arbustillo ceibo. Soy garza que transforma su vuelo y se convierte en mariposa. Soy yo, soy todo, en una misma y única conciencia. Soy humedal, somos arroyo de hojas, viento y agua. Somos canto, somos voz que nombra, que cuida, que contiene. Por eso, invitamos a todos a ser parte de nuestros sentires, a experienciar el humedal y su biodiversidad. Hay galaxias enteras saltando en la cama, hay vallecitos de flores bailando en la casa, y hay agüita que corre, que pasa, que vive y que libre va. Suenan los tambores y esa es la llamada. Cantan los zorzales viendo el sol que pasa. Abramos las puertas con fuerza, con ganas, que hay mucho lugar. Quiero contarle a la gente que hay vida diferente, que existe el silencio y que no existe la muerte cuando nos abrazamos y te dejas llevar. Thank you.